Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buenas frías mañanas. ¿Vos sabés que estás en Santa Rosa? No, no, todavía no. Estoy Todavía llegando no. mañana a la mañana. Sí, mañana Mañana a a la la mañana estoy mañana llegando. estás llegando a nuestra ciudad. Bueno, hoy hay solcito, aunque las temperaturas te digo que acá están bajo cero y amaneció todo congelado porque una helada morrocotuda, o sea que venite abrigadito. Buenísimo. Sí, ya estoy preparado, ya me avisaron. Así que, sí, abrigado Sí, para estas fíjate que a vacaciones, las 10 de para la ponerle calor a las mañana, vacaciones. ¿Qué? 1 grado era la temperatura. Bien. ¿Viste? Entonces, que hasta ahora haga 1 grado, imagínate. Pero no importa cómo sea, si no nosotros te abrigamos, te tiramos una frazadita arriba, lo que sea, porque fundamentalmente nuestros chicos están esperando toda esta actividad que tiene que ver con el Festival Infantil. Pichi Anay, que se desarrolla en el Teatro Español y donde vos vas a estar el jueves 14 de julio. Vos me corregís cualquier cosa que diga mal. No, todo perfecto hasta ahora, todo perfecto. Sí, Jueves con muchas 14 de ganas. julio, hora 17, Fidedigna y el mar. Exactamente. Somos de la misma compañía. Estamos yendo para ahí, para participar. Primero hacemos mañana tenemos una función en Lonquimay y el jueves hacemos función ahí en el Teatro Español. Súper contento. Ya fui muchas veces a Santa Rosa a hacer diferentes espectáculos, participé en Santa Risa varias veces, así que siempre la acogida es muy buena y estoy muy contento de volver ahora a este festival, buenísimo. Bien, Ernesto, a ver, todo muy lindo, nos ponemos en escenas en el Teatro Español, va a estar lleno de pibes, va a haber un chocolate espectacular. El tema es, ¿quién es Fidedigna? ¿Qué le pasa con el mar? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿De qué se trata? ¿Es una obra de teatro? ¿Es una obra de títeres? Contame. Fidedigna y el mar es una obra de teatro que tiene algunas cositas de circo y algunas cositas de payaso, que habla sobre un personaje que su mayor deseo es conocer el mar y bueno, y ahí cuenta la historia de su vida para llegar a ver si puede conocer el mar y todas las estrategias y todos los juegos que hace. Para tratar de conocer el mar. Es una hermosa obra poética, muy sensible, de Coral Fis. Y nada, esa creo que es por primera vez en Santa Rosa, porque ya Coral Fis ya fue con otro espectáculo que se Sí. llamaba Vecina, a otro festival, y con Fidedigna y el mar es estreno en Santa Rosa. Y después, una sonrisa vale más que mil palabras. Una obra más circense, tiene más elementos de circo. También cuenta la historia de un sueño de poder trabajar en un circo, como de niño el personaje Garibaldi quería trabajar en un circo y su familia por momentos tenía miedo y no sabía, le recomendaba otras cosas y al final termina aprendiendo a partir de su tío que le enseña todo lo necesario para poder trabajar en el circo y va contando esas vicisitudes. Bien, Tiene estamos. malabares, tiene equilibrios, tiene música, son obras bastante completas. ¿Cuántas personas en el escenario? En cada una de las horas son dos unipersonales. Bien. Una sonrisa vale más que mil palabras y Fidedigna y el mar. Bien, o sea que. A ver, te pregunto esto por qué. Porque a veces cuando uno ve megas obras y esas cosas y mucha gente en el escenario para los pibes se dispersan con nada. Entonces. Con facilidad. Sí. Por lo menos si son como yo de chica, te digo que captar la atención más de 30 segundos es Mira, una sonrisa complicadísimo. vale más que mil palabras, es una función que ya debe tener 8 o 9 años y que la vengo haciendo hace un montón en todo tipo de contextos, en un montón de festivales. Por suerte pude recorrer festivales internacionales. Cuando volvemos de Santa Rosa, me voy a un festival en Brasil que se llama Eurizo a presentar esta misma obra. Así que la obra está bastante recorrida, tiene bastante afianzada, digamos. Y mucha experiencia, así que esto, por más que sea una o un personaje, la verdad que está bien, está bastante firme y es muy divertida y tiene muchas cosas de circo que que son atrapantes. Bien, estábamos hablando de los pibes y eso, pero yo no te pregunté en ningún momento, discúlpame, si puede, ¿desde qué edad pueden ir los chicos a ver Fidedigna y al mar? No, es para toda la familia, es para toda la familia. No, la verdad que las dos obras tienen chistes para todos, tienen rutinas, pero hay cosas que las entienden mal los grandes y los chicos quedan ahí un poco viendo como los padres se ríen, y otras cosas que son muy para pibes, que pasa al revés, que ven los padres bien ver cómo los pibes se matan de la risa. Así que eso es una característica de los espectáculos, que nosotros los pensamos para toda la familia. No hay límite de edad. Obviamente no es para bebés, digamos, ¿no? Para 2-3 años quedan un poco más afuera. Pero los personajes son atractivos, las imágenes son lindas, así que para toda la familia. Perfecto. Vos has venido ya otras veces, como lo decías, y supongo... A ver, yo, porque, digamos, quiero que me acaricies un poco el oído. Nuestro teatro es un escenario divino, ¿no? Claro, por favor, sí, un teatro hermoso, ¿cómo no? Sí, yo ahí en Santa Rosa he actuado en varios lugares, también va a ser mi primera vez en Teatro Español, es un teatro hermosísimo, que lo conozco porque he ido a ver cosas cuando fui pasé por Santa Rosa, he ido a ver cosas ahí, así que nada, estoy feliz de poder participar ahí de este festival en ese teatro alucinante. Nosotros amamos nuestro Teatro Español, digamos nuestro, a ver... Es de la Asociación Hispano-Argentina, obviamente, pero nosotros con la ciudad, digamos, la comunidad se lo ha apropiado. Y quienes tenemos este maravilloso oficio de charlar a través de un micrófono con la gente, cada vez que hemos hablado con algún artista que ha estado en el Teatro Español, nos dice, qué lindo teatro, se siente esa cuestión de los años, de que es tan viejo, es distinto, y el vínculo con la gente es maravilloso. Por eso, digamos, el teatro es un lugar que siempre convoca. Yo sé que no hay forma de sacar entrada porque obviamente es libre y gratuito, pero te digo que calculo que vas a estar con la sala a desbordar. Venite preparado para escuchar con mucho grito y mucho aplauso, porque va a estar desbordado el teatro seguramente este jueves. Qué bueno, sí, siempre es una ansiedad y unos nervios cuando son estos marcos tan importantes y tan preparados para que la cosa suceda, así que después esos nervios se transforman en adrenalina para actuar y dar lo mejor, porque siempre uno cuando sube al escenario lo hace para que la familia se divierta, la pase bien, en un momento sorpresivo, asombroso, que... digo que le cambie la vida, pero por lo menos le haga ver algunas cosas con otra perspectiva. Nada, esa es un poco la tarea del actor, del payaso, que pueda entregar, pueda ver otra, intentar que se vea otra perspectiva de la realidad, de la vida. Bien. Ernesto, éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por contarnos y por presentarte a la comunidad. Muchísimas gracias a vos por la comunicación, un saludo enorme, estoy súper contento y feliz de estar yendo para allá, así que espero que nos veamos ahí en el teatro, si venís, acercate ahí a Camarines y nos saludamos personalmente. Encantada, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a vos.